partirte la cabeza, aunque sea con un martillo, aunque sea con un martillo, yo voy a abrirte la cabeza. Bueno, estamos iniciando un contacto con el norte del país, con el departamento de Rivera, con música incluida, con homenaje que ya nos van a contar. Estamos con Diego nuevamente para recibir al próximo invitado que allá está en la capital riverense. Diego. Exactamente, Hernán, con muchísimo gusto para nosotros. Le damos la bienvenida al maestro Marcos Correa, a quien le agradecemos el contacto, esta charla que vamos a mantener con él, y también esta música que nos ha hecho llegar, que es un homenaje a Chito de Melo. Buen día a todos. Saludos desde Rivera, hermosa canción para comenzar la entrevista, emocionante, desde un gran artista riverense, un amigo que estuvo siempre presente en todas las luchas populares, que es el compañero Chito de Melo, fallecido hace pocos días atrás. Eso nos emociona escucharlo, eriza la piel. Eso es un homenaje que le hace el ex vocalista de la banda Trabuco Naranjero, que es una banda de rock and roll riverense, que tiene un estudio donde Chito grabó sus últimas canciones. Para nosotros es una alegría estar en este programa con ustedes. Estuvimos recordándolo, sí, en estos últimos días a raíz de su fallecimiento, y bueno, para nosotros también es un gusto poder homenajearlo. Marcos, hay muchos temas para conversar vinculados a la educación contigo, con esta resolución que el gobierno ha tomado de comenzar a impartir cursos en algunas escuelas rurales, más de 500. Lo primero que queremos saber es cómo se ha tomado esto en Rivera y, bueno, cómo están de preparadas las clases, los docentes y los alumnos para volver a clases el próximo miércoles. En primer lugar, Rivera, cuando recibe la noticia presidencial, rechaza de modo rotundo. La Asociación de Maestros Rivera plantea que es imposible, o si bien podría ser posible, muy difícil el reintegro a clases presenciales en el medio rural. Seguimos nosotros rechazando esa resolución. Creemos que no es la más acertada en esta crisis sanitaria, entendiendo la realidad de las escuelas del medio rural. Nosotros ya teníamos un estudio de lo que era el medio rural en nuestro departamento y hay mucho conocimiento de lo que era el medio rural en el país, las condiciones edilicias, el tema del agua, de tener agua en las escuelas, auxiliares de servicio. Muchas escuelas no tienen auxiliares de servicio, y ahí por delante muchas condiciones que no son favorables para el comienzo de clases, y menos arrancar por el medio rural, porque por lo que está sucediendo. Y en esta crisis sanitaria nos parece peligroso también. Estuvimos en comunicación en un primer instante con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Sociedad Médica Rural, que planteaban que tampoco era conveniente abrir la cuarentena de ese modo. Además, nosotros cuando recibimos, lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros compañeros de la Asociación Maestro Rivera, esa noche, armar un comunicado y plantear la situación, porque el mensaje tampoco fue claro. Primero se empezó hablando de la cantidad de, por la situación sanitaria, entonces se habló de la cantidad de camas disponibles para comenzar las clases, por si hubiera algún problema sanitario en el país, camas y respiradores había de sobra. Entonces empezamos, y cayó muy feo ese mensaje a los trabajadores de la educación. Luego anuncia que se abrirán 973 escuelas, de repente, de modo repentino. Vimos que había desconocimiento, falta de asesoramiento capaz por parte de las autoridades de la educación, y rechazamos. Después, luego de ese rechazo, nos comunicamos con la Federación Uruguaya Magisterio, que es la que reúne todas las filiales del país, y le planteamos la situación. Ya eran 12:30 de la noche y la presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio nos recibió por vía telefónica y le planteamos la situación. El otro día tuvimos una reunión de secretariado ejecutivo en la que pude participar, Secretaría Ejecutiva de la Federación Uruguaya Magisterio, y se planteó tratar de revertir la situación y rechazarla. Se realizaron videos, ya había salido un video de Rivera, que yo creo que es el que da el puntapié inicial para esa idea en la federación a nivel país. Ese video de los compañeros Yamila Parreño y Samuel Costa, donde plantean toda la realidad y tienen como 40.000 reproducciones, más de 1.500 veces compartido, todo el país quedó en conocimiento de lo que era el medio rural. Muchos se molestaron porque dicen que nosotros recién denunciamos la situación, cuando esta situación ha sido denunciada años y años, y desde la década del 40 tenemos antecedentes de la lucha por la escuela rural. En documentos donde el maestro Julio Castro expresa ya la situación del rancherío en el medio rural y del estado de las escuelas rurales de nuestro país. Entonces, a partir de ese momento, los compañeros de todo el país empiezan a expresar su situación a través de audiovisuales caseros, donde sale por todo el país la situación de Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó, de todas partes, de Artigas, de todas partes del país, donde la escuela rural tiene diversas carencias. Y luego de eso empiezan la preocupación de las autoridades por tomar el tema y ver lo que dice el sindicato. Hay una reunión importante también con la primera reunión que hace el sindicato, la primera negociación, digamos nosotros, se realiza en el CODICEN con autoridades del SINAE, de presidencia, el propio presidente del CODICEN, Robert Silva, la presidente del CODICEN, Irupe Bucetti, y estuvo allí la federación a través de CESEU, la coordinadora del Sindicato de la Educación del Uruguay, de Enseñanza del Uruguay, junto también al PIT-CNT, fue representado por Fernando Pereira, quien además hace parte de la Federación Uruguaya Magisterio. En esa primera diálogo, negociación, la Federación mantiene el planteo de que no es conveniente el comienzo de clases en el medio rural, y allí se le plantea desde el prosecretario de Presidencia, también que es el referente y el presidente ejecutivo del SINAE, de que sí, que hay que abrirse las clases y que hay posibilidades de hacerlo, capaz no en todas las escuelas, que se realizaría un protocolo para ese trabajo. También estuvieron allí presentes autoridades del Ministerio de Salud Pública, entonces a través de ellos se realiza un protocolo para iniciar los cursos. También de allí sale luego una circular que aparece en primaria, planteando la forma de habilitación, de los criterios de habilitación para las escuelas rurales en esta situación de emergencia, donde se plantean diversos criterios, entre ellos que las escuelas estuvieran en buenas condiciones. Uh-huh. También se contemplaría el grupo de riesgo. Luego de eso, de 973 escuelas anunciadas en un primer comienzo, sale el planteo del presidente, que más próximo a nosotros en el tiempo, donde dice que 542 escuelas estarían empezando en este momento, que no sabemos si las 542 escuelas van a comenzar, porque todavía hay muchos problemas de corto lazo de tiempo. Ya estamos a lunes y hoy, por ejemplo, en Rivera se reúne la inspectora departamental con las directores rurales para ver su situación. Ya la analizaron, pero quiere ver desde su diálogo personal cómo están esas escuelas y si están en condiciones de empezar, y no sabemos si van a empezar todas. Nosotros hemos comunicado, ¿no?, con los compañeros, y hay todavía en nuestra lista de escuelas que podrían empezar 3 que no están en condiciones. En Rivera, particularmente, de 75 escuelas que hay rurales, comenzarían 38. De esas 38, muchos compañeros están en grupo de riesgo, estarían sacando un certificado médico constando la enfermedad que tienen. También se logró que esas faltas no fueran llevadas a licencia, sino que es una certificación, una constancia de que los compañeros están en grupo de riesgo y sus cargos se ofrecen a suplencia. Esos compañeros que están en el grupo riesgo no perderían actividad computada, no estarían perdiendo docencia de aula, que es un rubro importante económico que podía perjudicarlos de modo salarial. Se logró eso y que en su lugar fueran maestros suplentes, que en Rivera tenemos muchos desempleados, entonces eso vino bien para ellos. Pero bien, nosotros sinceramente no creemos que sea lo oportuno en este momento comenzar las clases, repito. Marcos, dijiste muchas cosas que nos gustaría profundizar. Lo primero es que manejaste tú que habían hecho un trabajo ustedes previo, un relevamiento de la situación de cada una de las escuelas rurales en el departamento. ¿Cuál es la condición general? ¿En qué situación están las escuelas rurales en Rivera? Supongo que debe haber disparidad, ¿no? No deben ser todas iguales. Y esto de la falta de auxiliares de servicios y de agua, ¿se da en algún caso particular o es bastante extendido? Mira, el problema de agua, lo que te puedo decir, tres escuelas en este momento no tienen agua por problemas de la bomba de agua y más de 15 escuelas no tienen agua potable, digamos que tienen agua para limpiar el local, pero no para consumir, para consumo propio. Nosotros en estos días estuvimos hablando con la gente de FOSE, con los compañeros del sindicato de FOSE, hubo un compañero que me ha pedido un relevamiento a nivel país sobre el estado de las escuelas rurales con respecto al agua. Estamos viendo cómo hacerlo, porque tenemos si bien conocimiento de las escuelas que le falta agua en Rivera, pero no en todo el país. También el tema de los auxiliares de servicio. Pero estas escuelas, perdón, las que no tienen agua potable, ¿no están dentro de las que se habilita la partida el miércoles o sí? No, las que no tienen agua potable, no. Si bien hubo un planteo de inspección de que podría arreglarse en estos días y abrir una de esas escuelas. Entiende, porque ahora se empezaron a movilizar mucho todas las autoridades departamentales y nacionales por ese tema y están tratando de hacer que llegue el agua a determinadas zonas rurales. Incluso le puedo decir que hay escuelas que ya se empezaron a refaccionar en el sentido de que también hay escuelas con murciélagos, que para nosotros eso es un gran problema porque el murciélago sus heces liberan un hongo, el guano, el famoso guano que es la hez del murciélago, libera un hongo que es perjudicial para el sistema respiratorio y también esas escuelas con murciélagos se están sacando las cumbreras y se está refaccionando para que puedan empezar. Esas escuelas, muchas de ellas no empezarían en este momento, empezarían el día 29, que es otra proyección que tiene el gobierno para lograr que las clases sigan abriéndose en el medio rural, porque no todas las escuelas que tenían en un inicio pueden empezar. Con respecto a los auxiliares, en el departamento de Rivera, de las 75 escuelas que tenemos, 20 escuelas rurales no tienen auxiliares de servicio. Eran 18, y en este momento son 20. ¿Por qué eran 18? Porque cuando se jubilaron los compañeros, o no se logró reponer, que eso debe hacerse, o puede ocurrir como en una de las escuelas de las 20, que el compañero está de licencia y no hay médica, por problemas de salud, por la edad, y no hay cómo suplir a ese compañero porque no existe reglamentación para suplencia de auxiliares, por ejemplo. Sí para maestros, pero no para auxiliar. Es una realidad compleja. 20 de esas escuelas, de esas 20 de las 73 escuelas no tienen auxiliares. En una crisis sanitaria eso incide muchísimo, porque el que limpia la escuela y quien cocina es el maestro, imagínese. Va a dar clase, cuidar que el protocolo, limpiar y cocinar. Marcos, obviamente que nos interesaría mucho profundizar con respecto a cada uno de los temas, qué está pasando con los docentes, el traslado de los docentes, la posibilidad real de poder conversar con los alumnos durante este periodo para brindar clases a distancia, cómo se ha ido desarrollando, pero también hay otro elemento que tú planteaste en lo previo que nos gustaría aprovechar esta primera entrevista contigo, que es el tema de las denuncias previas. Se ha hablado mucho sobre la persecución a aquellos docentes que antes denunciaban la situación en cada una de las escuelas, en cada uno de los centros educativos. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo sienten así? ¿Como que había una presión? No digo que ahora se haya liberado, quizá la propia situación ha hecho que ustedes salgan a denunciar lo que está pasando en cada una de las escuelas, pero ¿era cierto esto de que era muy difícil denunciar antes porque había mucha represión contra los maestros? Mira, te puedo decir que el magisterio siempre fue reprimido, en los diferentes gobiernos ha sido muy duro el reclamo de los maestros y el mayor, creo que, signo de la represión en estos últimos años ha sido la esencialidad, una forma de reprimir el reclamo y la lucha por mejores condiciones sanitarias, edilicias, salariales. Esa es una forma de reprimir. Luego se firma un convenio que tiene una cláusula de paz. En esa cláusula de paz podemos nosotros percibir que se quiere callar a los compañeros en todo el país de cierta forma. Puedo decirte que no hay factores que hayan reprimido estas denuncias que se han hecho. Se han hecho las denuncias correspondientes a través de nota, de la radio, de televisión en nuestro departamento, sobre murciélagos, sobre el agua, sobre los auxiliares, todo lo demás. No han sido escuchadas esas denuncias. Pienso yo que no se le han dado la importancia que deben porque no había esta situación. La crisis sanitaria es un mal que viene para bien en este aspecto, porque cuando nosotros salimos a hablarlo hoy, la gente en medio de esta crisis sanitaria y por factores políticos también y la postura de cada ciudadano hace decir, opa, mire, el presidente quiere abrir las clases y esto está ocurriendo. Empiezan a compartir nuestra denuncia, hacerla pública, difundirla. Unos aplauden la denuncia, otros la escrachan, otros se preguntan por qué hace 15 años que esto no se arregló. Otros dicen que ya hace más de 70 años que se denuncia y nadie le da bola a la escuela rural, nadie le presta atención a ese medio tan importante. Entonces, nosotros creemos que ha pasado eso, que las denuncias se han realizado, no se han tenido en cuenta, no han sido escuchadas a lo largo del tiempo, y en esta crisis sanitaria y debido a que desde presidencia se quiere comenzar por ahí, esto ha salido de modo generalizado por todo el país y hoy, mire, ayer lo escuchaba, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, yo miraba un programa de televisión en Tele 12, creo que era, donde hablaba Richard Reed ya decía, sí, pero nosotros sabemos de esa situación, nosotros con el sindicato de la bebida hemos ayudado a llevar agua al medio rural, en muchas escuelas. Ahí usted percibe que es ya de tiempo que existe el problema. Y siempre se quiso solucionar, pero nunca por parte de las autoridades de la educación y por parte del Ejecutivo. ¿Entiende? Es un gran tema. No han sentido represión nunca, mis compañeros, en el sentido de hacer la denuncia clara. En eso le puedo asegurar. Cuando los compañeros quieren hacer el planteo de diferente forma, lo hacen. Lo hacen porque tienen respaldo. Por lo menos en Rivera, desde que estamos en el sindicato, estamos tratando de hacer eso, que darle respaldo para que salgan. Maestro, nosotros, obviamente, a partir de que usted nos dice que hay un trabajo realizado, un relevamiento de cuáles son las situaciones que se viven en cada escuela, sacando lo sanitario, ¿no? A nosotros nos interesa mucho conocer qué es lo que está pasando con la educación en general, pero donde hay un trabajo realizado, hay elementos más claros, nos parece que son buenos para darlos a conocer, para difundirlos. Así que dejamos pendiente para otro momento, otra charla, para hablar más allá de la coyuntura, que también nos parece importante, y saber qué es lo que está pasando en Rivera o en otros departamentos también con las escuelas rurales en general. Bueno, buenísimo. Mira, a nosotros nos alegra mucho que podamos nosotros tener contacto. Estamos abiertos para todo, tenemos muchos planteos para realizar y creemos que a partir de ahora hay que revalizar, revalorizar y no olvidar lo que ocurre en el medio rural. Creemos que es una instancia importante para ello. También decir que ha fallecido un gran compañero en el medio rural, Julio Coitiño, que fue un maestro director rural, profesor del Instituto de Formación Docente en el día de ayer, y también mandar mis condolencias a los compañeros que si están escuchando, decirle que de corazón se va un gran compañero referente del medio rural. A ustedes decirles, compañeros, que estamos a las órdenes para todo, y bueno, esperamos que la próxima llamada y el contacto. Muy bien, le mandamos un abrazo y agradecimiento. Obviamente nos sumamos al saludo por la pérdida de este trabajador de la educación. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, que pasen bien. Vamos chau, chau. Con la música. Aunque no sea muy sencillo, yo voy a abrirte la cabeza. A los piñazos.